¿Qué puedo tomar para la garganta? Luis Miguel Acio. Ambae. Ambae, melisa y jengibre. Pero el jengibre ya cuando te duele la garganta, no, porque te irrita. A mí me gusta más lo hipodérmico. ¿Lo hipodérmico? Claro. ¿Para qué? Bueno, lo que pasa es que no quiero que te ofendas, pero era una novia mía, Clara de Huevo. Miel sí, pero también antes. Miel pura. ¿Y cómo convenzo a la abeja que venga? Pues yo no quiero gastar en miel. Agá. ¿Cómo? Y no quiero, yo no quiero gastar. ¿Y qué hago? Mañana en la mañana. Sí, para mí tenés que convencer a las abejas que armen un panal. Ahí está. ¿Cuántos siglos puedo tratar? Las pirámides se hicieron así. Claro. De oveja también no estaría mal. Yo vivo en un octavo piso. Llegan a aparecer unas ovejas del balcón. Digo, sí. Bueno, ¿estamos en el chiste fácil? Ah, vos sos clown, claro, me había olvidado. Bueno, no perdamos tiempo, porque ya está. Ya terminamos, vamos a hacer un tema más con los invitados que vienen, con parte de los invitados. Y nos vamos. Sí, los presenta, lo presenta usted. ¿Por qué? Es loco, de rato me trata de usted. No, sí, pero aparte no sabe dónde está. Dice, ahora viene Fito y dice que va a bajar las escaleras. Digo, es raro que baje. Lo que pasa es que el que tutea es Gonzalo, Gastón trata de usted. ¿Sos dos? Somos dos nosotros. Está bien. Claro. Claro. No sé qué dijiste, pero debes tener razón. Con años de lucha debe tener razón. Bueno, listo, vamos a invitar a parte de los energúmenos que van a venir, que son amigos míos. Con uno de ellos estamos recauchutando viejos amores y vamos bien, que un grupo llamado Irreal, que allá por los años 70, que no saben, era peor que ahora, para que tenga una idea, porque, claro. Danos un par de meses. No, digo, era... yo cuando a veces digo, el músico tiene una vida, ¿no? Dice, después de las 9, no. Y yo, pero ¿qué hace después de las 9? Revisar el supermercado de Coto, lo que compraste, estás con tu mujer o tu novio, o lo que sea. Nosotros cuando ensayábamos, yo por lo menos ensayaba, se ensayaba a las 9 de la mañana, después a las 9 de la noche, a las 2, a las 3 de la mañana, y había que ensayar. Con el peligro que significaba ser joven y tener el pelo largo. Que yo nací viejo y pelado, así que nunca me hice problema. Bueno, está Marcelo Domenech, también acá, forma parte de Irreal, pero él no va a subir. Va a subir Hugo García, que va a tocar un tema juntos. Gastón, no sé si va a tocar. ¿Gastón va a tocar? No. No, porque toca bien, mejor quédate ahí. No, toca Hugo. Me dijo, no lo invité a Gastón. Bien. Bueno, y por supuesto, no aplauden a Hugo García. No es para tanto la bufanda, Hugo. Yo ayer estaba en pelota con el ventilador y vos te vas a enfermar, pero de invierno. Bueno, y voy a invitar a mi amigo Pepe Tálcame, que yo lo conocí cantando temas de otros, y hoy sigue haciendo, pero su 95% de ADN es de autor. Aquí lo tienen. Apláudanlo, carajo. Creo que sí. ¿Lo echamos a él? Sí, al principio sí. Sí, que se vaya. Son unos grandes compañeros, dijo que se vaya. Sí, vamos a improvisar un temita y después ellos se van a quedar un ratito. Vamos un ratito. ¿Son tus primas esas? Sí. Yo les saqué una foto sorpresa. Sí, es verano, ¿no? Este verano, ella sí. Se olvidó la madre. Sí. Ese es, ese es Campás por lo morocho. Sí. Sale la silla. Campás, que sí. Ah, me sacaste la foto esa, qué linda que estaba. Bueno. Vamos a hacer un tema que tocamos en algún momento. Sí. Habla, contá la historia. No, no, bueno. Claro, no, este tema está bueno porque fue hecho en tres calles. Yo iba caminando en Buenos Aires, en la calle Zapiola, a tres cuadras de la cancha de Platense, y venía de ver un partido nocturno donde empatamos 1-1, y veníamos caminando cada cuadra, fui sacando un tema, un pedacito. Y lo que iba viendo lo iba escribiendo. El tema es que no tenía. Hoy por hoy uno se puede grabar en el teléfono. Y llegué desesperado, así rompí la puerta a una patada y escribí la letra. Bien, se llama Y Ahora. O Colonizando Inglaterra, And Now. Todo junto, And Now. ¿Sí?